horas de motos, esta consta de un gran recorrido y por cierto es un camino con muchos obstáculos. Por supuesto que Hakura participará en esta carrera. No puedo perdonar al enemigo que se atrevió a utilizar esto como una trampa. Sailor Moon lo castigará en el nombre de la luna. Son 5 Sailor Scout. Y luego esa sabandija de Tuxedo Mask. Todos ellos son unos estorbos. Y ahora esas Sailors que todavía son un enigma, Sailor Uranus y Sailor Neptune. Parece ser que buscan lo mismo que nosotros, los talismanes. No sé por qué, pero siempre aparecen justo en el mismo lugar en que se encuentra el demonio. Probablemente tienen calculada toda clase de movimientos que hacemos. Pues si es así, debemos utilizar esa ventaja. ¡Prepárales una trampa! Sí. Le aseguro que prepararé una trampa la cual nos ayudará. Hoy presentamos la unión de Sailor Moon y Sailor Urano. ¡Rayos! ¡Increíble, increíble! ¡Haruka ganó la carrera muy fácil! Sus técnicas fueron sorprendentes. Es increíble que le haya ganado a los hombres. Sus habilidades están más allá de lo que imaginaba. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Qué es lo que te ocurre, Amy? Me emocioné tanto que se me olvidó una palabra del inglés. Toma. Muchas gracias, Michiru. ¡Haruka, ahí estás! ¡Cabeza de bombón! ¿Con que estabas aquí? Sí, las chicas y yo le pedimos a Darien que nos trajera. Oye, Haruka Tennou, a pesar de que eres una mujer, ¿cómo te atreves a ganar la carrera? No importa si soy mujer u hombre, el más rápido es el que gana. ¿Qué? ¿Acaso piensan atacar a una mujer? Algunas veces también hay que saber perder. ¿Qué dijiste? ¡Deténganse! Señor Yamada. En la próxima le ganaremos. ¡Vámonos! Más vale que se cuiden, no se vayan a lastimar. ¿Quién era él? Él es Yamada. Fue el que ganó el segundo lugar de la carrera de hoy. Él es un apasionado en la carrera de motocicletas. Esta persona tiene un corazón puro. Ya veo. Es de las personas que tiene el cristal del corazón puro. Parece que es necesario marcarlo cuanto antes. Deja que me encargue de él. Por favor. es un lugar muy bonito. ¡Adelante! ¡Pásele, pásele, pásele! Aquí está el muñeco más vendido. Es un motociclista. Cada uno vale solamente 80 pesos. ¡Vamos, cómprenlo! ¡Es una buena oferta! ¡Qué lindo! ¿Cuál? ¡Ay, se siente muy suave! ¿Ah? ¡Oigan! ¿Qué les pasa? ¡Espérenme! ¡Ay, miren! ¡Ahí está Serena! ¡Ay, es Serena! ¿No se subió con nosotros? No nos dimos cuenta. ¿Y ahora? No es una niña. Ella nos alcanzará. ¡Ay! ¡Esta niña causa muchos problemas! ¡Ay! ¡Ay, el siguiente pasará hasta las... ¿Qué? ¿Hay que esperar hora y media? ¡Ay! ¡No, por favor, no! ¡Sube! ¡Haruka! Yo te llevaré. Pero... Que no te dé pena, vamos. Sí, claro. Muchas gracias. Sujétate fuerte. ¡Ay! ¿Quieren matarnos? ¡Cabeza de bombón, sujétate fuerte! ¡Uy! No entiendo por qué tienen que molestarte de esa manera. Probablemente son los sujetos de hace rato. ¿Qué? ¡Imposible! Sí, son ellos. ¡Maldición! ¿A dónde se escondió? Parece como si un hombre me estuviera abrazando. Oye, Haruka, hueles muy bien. Disculpa, pero ¿qué tipo de fragancia usas? ¡Cállate! ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Sinvergüenza! ¡Dale su merecido! ¡Cuidado! Más vale que se calmen. La carrera se gana de una manera justa y con mucho esfuerzo. ¡Rayos! ¡Haruka, eres muy fuerte! Ganaré. Ganaré la próxima carrera de motocicletas a como dé lugar. Es la víctima. Qué extraño. ¿Se descompuso? Parece que la bujía está dañada. El mar desata su furia. Ven pronto a la pista de entrenamiento. Entendido. Tengo un asunto urgente. La motocicleta se ha descompuesto y ya no te puedo llevar. Si sales por ahí, podrás tomar el autobús que va rumbo a la estación. Sí, iré yo sola. Gracias, Haruka. Mil disculpas. ¿Qué será ese asunto tan urgente? Algo anda mal. Eso me preocupa. Ahora ahora sí me quedaré con el cristal de tu corazón puro. Yo no te dejaré hacer lo que tú quieras. ¿Quién eres? ¡Dímelo! Formo parte de una nueva época, cuando la marea desata su furia en Neptuno. ¡Soy Sailor Neptune y entraré en acción! No, estoy segura que no es el talismán. Date prisa, debes huir a un lugar seguro. Te estaba esperando, Sailor Neptune. Realmente no me interesa que ese hombre tenga o no tenga el cristal del corazón puro. Nosotros solo estábamos esperando a que vinieras. ¿Qué dijiste? ¡Doble talla! Que tú también viniste, Sailor Uranus. Así podrás morir con ella. Haruka corre increíblemente rápido. Uranus, ríndete, porque si no lo haces, tu compañera perderá la vida. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a cometer algo tan ruin? ¿Quién diablos eres tú? Con mucho esfuerzo, así debe ser. No puedo permitir que hagan trampa. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Doble talla! ¡Uranus, trae inmediatamente a Sailor Neptune y huyan! ¡No digas tonterías! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Huye rápido! ¡Los derrotaré! ¡Quítate! ¡No quiero! ¡Ustedes deben escapar! ¡Date prisa! Vaya, la combinación de ellas dos es más que pésima. Acaba con ellas de una vez por todas. ¡Púselas con cadenas! ¡Oh! ¡Nos atraparon! ¡Taya! Por lo que veo, ustedes no se llevan nada bien. Parece como si estuviera viendo una pésima carrera. ¡Rueda, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda! Es desesperante como el compañero no hace lo que uno quiere. Creo que es mejor que mueran. Odiense tanto una como la otra. ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Uranus! ¡Escapa cuanto antes! ¡Tienes que sobrevivir para cumplir nuestra misión! ¡Neptune! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! persiguen a esas dos. ¡Taya! ¡Taya! Sailor Neptune puede estar con vida, no te preocupa. ¿Acaso piensas perder a tu amiga y solamente escapar? No puedo salvarla. ¡Ay, con cuidado! ¡Cállate! Parece que ya se fueron. Uranus, vamos a ayudarla. No está bien que Sailor Neptune muera. Si salimos así, nos van a matar. ¡Qué insensible eres! ¡Ella es tu compañera, ¿o no es cierto? ¡Eres de lo peor! ¡Tú no sabes nada! ¿Qué? Neptune y yo hicimos una promesa. En caso de que algo sucediera, fuera quien fuera, no tendríamos por qué salvarle la vida. Quien quede con vida debe buscar los talismanes. Eso lo decidimos nosotras dos. ¿Y para qué sirven esos famosos talismanes que deben encontrar a como dé lugar? No hay necesidad de decírtelo. Uranus, ¿pero qué te pasa? ¿Las personas que poseen el corazón puro tienen que morir de una manera tan angustiante? ¿Por qué eres tan fría con los demás? ¿Por qué? ¡Dímelo! Eres demasiado tonta. ¿Qué? El silencio se está acercando cada vez más. Dentro de muy poco ocurrirá algo aterrador y para poder detenerlo debemos de conseguir los talismanes. Es obvio que nadie quiere sacrificar su vida, pero si con eso podemos salvar al mundo entero, ¿qué es lo que harías tú? ¿Habrá muerto Sailor Neptune? ¿En dónde está? Oh, perdón. Estás sangrando. Tienes una herida muy grave. Perdóname por no haberte curado. No es nada. Estoy bien. Por favor, déjame curarte. ¡Ay! ¡No me toques! Si se te infecta, será mucho peor. No digas estupideces. No te preocupes. Solo debes tranquilizarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo abandonar a las personas que están heridas. Eres extraña. A propósito, quiero pedirte un favor. ¿Cuál es? Creo que este no es el momento oportuno para pedir esto, pero desde hace rato no soporto la comezón de mi espalda. Oye, ¿podrías rascarme? ¿Ah? Un poco más a la izquierda. Ahí está bien. ¡Ay, qué bien se siente! De verdad que eres extraña. ¿Qué? ¿Con qué eres Sailor Moon? Siempre nos interrumpías. Pensé que eras realmente fastidiante, pero al estar así contigo... Ah, ¿si estás conmigo qué? ¡Silencio! Es el mismo olor de hace un rato. ¡Es imposible! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Ah! Con que ya salieron. ¡Mátenlas! ¡Ey! ¡Aquí estamos! ¡Hola! Sus movimientos. Hace poco estaban en un total desacuerdo, pero ahora es totalmente diferente. ¡Pulsera de cadena! ¡Tontas! Aunque no me explico por qué pueden moverse igual en tan poco tiempo. Con que todavía sigue con vida. ¡Mátenla! ¡Eso nunca lo permitiré! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Tierra! ¡Tiemblo! ¡Vaya! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Ya me las pagarán! ¡Lo logramos! Sí. Pero quiero que esto te quede muy claro. Nadie puede interferir en nuestra misión, ¿entendiste? Neptune. Uranus, ¿por qué me salvaste si tu vida corría peligro? La persona que te ayudó fue ella. ¿Qué? ¿Sailor Moon me salvó? Sentimientos a todos tus seres queridos. También hace que cuides de ellos, sin decir nada, solamente estar solos. Si un demonio llega a robarse un corazón así, ¿se hace algo imprudente? ¡Sailor Moon lo castigará! ¡En el nombre de la luna! Espíritus, los invoco a este lugar sagrado para poder consultar las dudas que existen en mi mente. Oh, dioses, denme una razón para saber qué es lo que debo hacer. Escuchen mis súplicas, quiero que me den una señal. Denme poder para saber qué es lo que ocurrirá en este mundo. ¿Qué pasa? Gracias a ustedes fui dotada con el poder de adivinar. Ese sueño tan extraño que he tenido últimamente. Me pregunto cuál será su significado. Presentamos el amor frustrado entre Nicolás y Rey. Nicolás. Te noto un poco preocupado. ¿Me puedes decir qué estabas viendo esta noche? Estás equivocado. Yo solo estoy preocupado por la salud de Rey. Ah, ella ha estado todas las noches en este lugar. Pero no tiene nada de malo. Déjala que siga allí, no le hará nada mal. Pero es que, bueno... Oh. Bueno, yo no sé qué tanto esté tramando Rey. Aunque verdad es solo hay una, yo creo que es mejor que la dejes que su corazón encuentre la felicidad. Ella es la única que puede decidir. En pocas palabras, no hay ningún problema. No puedo dejarla. Oh, Dios Todopoderoso, enséñame el camino de la verdad, en donde te encuentras y así poder decir. ¡Oye, Rey! ¡No debes de estar despierta tan noche! ¿Qué te parece si cenamos? Con los elementos naturales, hágase tu voluntad. Tú tienes el único poder que hace cambiar al mundo. ¡Ha llegado el curry más delicioso! Y sobre todo es muy fácil de preparar. Solo se pone en el horno por 5 minutos. También pescado frito. ¿Qué te parece unos emparedados? Y las deliciosas bolas hechas de arroz, acompañadas con frijol de soya y sushi. Y por último, el postre es nata de coco con plátano. Oh, Dios, necesito tu ayuda, sobre todo en estos momentos de desesperación. Rey. Libra del mal a todo este lugar. ¿Por qué oras y tratas de adivinar tan seriamente? Danos fuerza para sobrevivir. ¿Acaso yo no puedo ayudarte a solucionarlo? Para salvar a este mundo del poder maligno. Haku, Ryo, To, Cha, Tai, Sin, Yes, Sen, Sen. ¡Ah! ¡Ah! ¿Nicolás? Sí, discúlpame, yo solo... Perdóname, pero ¿me puedes dejar sola? Este asunto es muy importante para mí. Hazlo. Sí. Sí, toma esto. Te sostendrá tu cabello, aquí lo dejo. Adiós. Gracias. Espíritus, respóndanme. No puedo hacer que se detenga. Soy un perdedor. ¡Eureka! Esta es la criatura más avanzada que ha creado la ciencia. Es como si fuera un arte viviente, ¿verdad? Cierto, es un arte viviente. Esta es la mejor obra que he creado en toda mi vida. ¡Pero Caoliné! ¡Tú siempre echas a perder todas las semillas de demonio que te he dado! ¡Y siempre, siempre sucede lo mismo! No se preocupe. Las tácticas que tengo para mi próximo plan están fríamente calculadas. Es como si fuera mi obra maestra. En otras ocasiones, solo venían a interferir en mis planes. Estoy segura de capturar a esas personas que tienen el corazón puro y los talismanes. Tienes razón. El final de este mundo ha llegado de la oscuridad. Y sobre todo un terrible caos que se encuentra tan solo a unos pasos. Ahora debes irte, Caulinet. Sí. Se nota que no he dormido en toda la noche. Creo que mejor me iré a descansar. Sí, Rey. Te noto muy cansada. Sí, Rey. Te noto muy cansada. Fue lo que dijo Nicolás y vio a lo lejos cómo Rey se marchaba. Este capítulo continuará. Mira, Serena. Veo que te empeñas mucho en cuidar a tus seres queridos. Te entiendo a la perfección. ¿Cómo te sientes? Eres todo un Don Juan, es decir, el mejor de Japón. No, no es para tanto. Estás equivocada. Yo solo me preocupo por Rey, eso es todo. ¿Preocuparte? Sí, todas las noches está orando y no sé para qué. La pobre no ha descansado. Si continúa así, le hará un mal tremendo a su salud. No sé qué le pasará. Entonces ya sé lo que tiene. Ni siquiera un médico puede curarla. ¿Tienes una idea para solucionar esto? Ay, por favor, es una mujer. Porque la pobre de Rey no puede dormir. Porque se comporta así. Bueno, a eso se le llama sufrimiento amoroso. ¡Amoroso! ¿De quién diablos está enamorada? Pues por supuesto que tú, pícaro. Rey solamente está ahorrando para ver qué es lo que les espera en el futuro. Obviamente ya casados. ¿Eh? ¿Que Rey se casará conmigo? ¡Ay, qué pena! ¡Pero qué envidia! A mí me gustaría mucho vivir al lado de Darien. ¡De verdad, qué pena me da! Bueno, este debe ser un secreto. ¡Nos vemos! ¿Qué, Rey y yo nos casaremos? ¡Ah! ¡Qué brillante es mi juventud! Ay, no, ¿pero qué le pasa? Está loco. Sí. ¿Con qué este es el famoso tranvía? Con su ayuda puedo revisar detalladamente y de una forma automática a todo humano que entre y salga. Aguardaré pacientemente. Sal. Solo esperaremos a la persona que tenga el corazón puro. Por favor, Haruka, ¿por qué dices eso? Te aseguro que yo no estaba bostezando. Ah, ¿no? ¿Y esas ojeras debajo de tus ojos? ¿Qué? Eso tampoco es cierto. ¡Le tocó la cara! Toma. Yo te llevaré. Estás bastante desvelada. No puedo abandonarte aquí. Es muy peligroso. ¡Ay! Rey. Él es mejor que yo. ¡Ay, Rey, anda! ¡Anda con ese muchacho! ¡Ay, mi juventud! ¡Ha terminado! ¿Lista? No, espera un poco. ¿Qué es ese listón? ¿Tú no lo usas, o sí? Sí, claro. Es como si fuera un amuleto. ¡Qué lástima! Parezca o no, yo manejo con precaución. ¡Sujétate fuerte! ¡Ay! ¡Rey! ¡Despierta! ¿Estás bien? Parece como si estuvieras desvelada. ¡No te esfuerces! esfuerces mucho, aunque esté cerca el examen. ¿Cómo creen eso? Ya les dije que no se preocupen. Ahora vengo, me voy a lavar la cara. ¡Oh! ¡Qué envidia! La vida es corta y lo más importante es el amor. Amor. Serena, ¿sabes algo sobre eso? Más o menos, es instinto femenino. Hay pocas probabilidades de acertar con eso. También dijo lo mismo en el examen pasado y lo reprobó. Por eso tienes que estudiar más. No creo que estés sufriendo por amor. Porque si esa fuera la causa de tus angustias, estarías más fresca. Por lo que estás sufriendo es por algo más serio. ¿Acaso es por la aparición de un nuevo enemigo? Oye, Rey, no sufras sola. Se me hace muy egoísta. ¿No puedes contármelo? Gracias, Lita, pero yo tampoco estoy muy segura de saber cuál es la causa de mi preocupación. O sea que yo... Cuando sepas, saldrán las Sailor Scouts. Ah, pero me gustaría que eso no sucediera antes del examen, ¿sí? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién diablos es? ¡Rayos! ¡Qué bonita melodía! ¡Oh, es él! Michiro, ¿crees que todo lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo? ¿Qué te ocurre? No te comportas como siempre. Sí, ya es demasiado tarde. Todo estará perdido. No servirá de nada. ¿Ah? Eso ya lo sabíamos desde un principio. El destino no puede dar vueltas. Lo que tiene que pasar, pasará. Nosotros solo tenemos una opción. Es buscar los tres talismanes. ¿Y para eso? No importa qué pueda pasar. Perdóname, pero la luz de la luna me ha debilitado. ¡Ese hombre es un mujeriego! ¡No lo perdonaré! Tú eres Nicolás Kumada. Si tienes algo que decirme, hazlo ahora, porque tengo muchas cosas que hacer. ¡No digas nada! ¡Solo pelea conmigo! ¿Por qué? ¿Acaso hay algún rencor entre tú y yo? ¡Eso debes preguntártelo! ¡Pelea! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿te encuentras bien? Aún no. Apenas empieza la pelea. Vamos, por favor, cálmate. ¡Eres muy bueno! Oye, ¿por qué no tratas de tranquilizarte? ¡Esto es por mi juventud! ¡Nicolás! ¡Haruka! Oh, Nicolás, ¿qué significa todo esto? ¡Explícamelo! Rey, ya lo sabía, estás de su lado. ¿Qué? No, ya no digas nada, por favor. Haruka Tennou, a pesar de que tienes dos chicas, debo de aceptar que eres todo un hombre. Pero, oye... Pero, por favor, no hagas sufrir a Rei. Deja de ver a la otra chica. Solamente quería decirte esto. Pero, tú eres... Rei, espero que seas feliz con él. ¿Lo vas a dejar ir? No me importa. Ese hombre es demasiado tonto y necio. Por fin dejó de llover. Rey no ha regresado. Espero que no se haya mojado. Nicolás tampoco está aquí, así que deben estar debajo de un paraguas. ¿Por qué no? ¡Serena! ¡Hay problemas, chicas! ¡Vengan rápido! Sin embargo, vas a hacer otro viaje más largo que el pasado. Le ruego que me disculpe, por favor. Bueno, todo puede ocurrir en esta vida. Cuídate mucho. Nunca olvidaré todo lo que hizo por mí. ¡Espera! ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A dónde vas a ir? Le suplico que no me hagan esas preguntas. ¡Tonto! ¡Nicolás es un tonto! ¡Debes ir tras él, Rey! ¡Ya no me importa! ¡No hagas eso, Rey! ¡Nicolás ya no volverá! ¿Sabes lo que eso significa? ¡No me importa que no vuelva ese tonto! ¡No quiero volver a verlo jamás! Piénsalo bien, Rey. Nicolás siempre se ha preocupado por ti. Aunque no lo creas, él te tiene muy dentro de su corazón. Entonces, díganme por qué. ¿Por qué no confió en mí hasta el final? Pero, Rey, ¿no crees que es mejor decírselo a Nicolás? Serena, ¡no te quedes ahí parada! ¡Debes reconciliarte con él! Rey, déjame tu portafolio. ¡No puedes! Gracias, chicas. Gracias. Damas y caballeros, favor de abordar. ¡Un monstruo! Por fin te atrapamos. Dodin, roba su corazón puro. Dodin, de acuerdo. ¡Nicolás! ¡Por el poder estelar de Merte! ¡Transformación! ¡Espera un segundo! ¿Cómo te atreves a robar el corazón puro de esa persona? ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la pasión! ¡Soy Sailor Mars! ¡Sailor Mars te castigará en el nombre de Marte! ¡Nicolás! ¡Dónde! Las personas que abordan el tren, favor de hacerse a un lado por su seguridad. Ay, este tampoco es el talismán. Volví a desperdiciar mi tiempo. ¡Cadena de amor de Venus! El corazón puro está a salvo. ¡Otra vez ustedes! El lema de los tranvías es no causar accidentes. A todo aquel que se atreva a romperlos, Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Dodin, encárgate de ellas. ¡Dodin, Díaz! ¿Qué está sucediendo aquí? Favor de esperar hasta el momento de salir. El frente ya está listo. ¡Parada es el intentado robar el corazón de Nicolás. ¡Prepárate! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Ay, fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sailor Moon! ¡Entendido! No lo hacen tan mal. No te esfuerces, estás lastimado. ¿Y el monstruo? ¿Qué estás diciendo? Me imagino que esa fue una pesadilla tuya. Esto es... No sabes nada y quiero un listón para la próxima vez. Sí, claro. Regresemos a casa, puedes ponerte de pie. Pero, Rey... Necesitas darle una disculpa a Haruka por haberte peleado con una mujer tan delicada como ella. ¿Una mujer? Debes ser más cuidadoso. Vamos, ahora dame tu equipaje. Sí. ¿Quieres que te ayude? No,